deixem de banda els estressos, deixem de banda els nervis, deixem de banda les preocupacions, els mals rotllos, i anem a gaudir durant mitja hora, només us demanem, durant mitja hora, que us oblideu de totes les merdes. Sí, sí, sí. Dejar vuestros problemes en el cajón. Per cert, quin pollastre hi ha aquí muntat a l'estudi Toreschi, de Ràdio Barcelona, perquè aquesta nit, no? Avui, a partir de les 8, ja hi haurà festival de Carrusel Deportivo, tota la gent de Carrusel Deportivo ha desembarcat a Barcelona, i faran en directe el programa amb el Ponsetíos, amb el Carreños, amb els Ortegos, Edus Polos, amb Jordi Martins, òbviament Jordi Martí, i Laura Martínez, i el Flaqui a la retransmissió, i òbviament el Flaqui. Sí, senyor, doncs tothom ja estan, alguns d'ells ja estan per aquí, si voleu venir a veure, crec que es pot, sí, no? Està ple, però podeu venir. Està ple, però podeu venir? Sí, sí, sí. Serà com el camp sense joguina, que uns saldran i altres entraran? Pues estaria bé. Estaria bé. I si dejaran juguetes hoy també en la puerta? Pues mira, nunca no vienen... Si veniu a veure el Carrusel Deportivo, deixeu joguines també. Vinga. I... No, més que... I jalà. Sí. Porto menjar. Jamón del bueno. O els currants d'aquí que... Escolta, un pernilet sempre va bé. Que los técnicos tienen, hacen mala cara. I formatge. Porto conquitos con un glas. Es secundario, si especialista, arroba cadenaser.com. Conclave. Roma ara mateix és la ciutat amb més flow, la ciutat més funky del planeta. Ja comença, no sé si ja ha començat o d'aquí poquet començarà oficialment el Conclave. Hem fet la missa aquesta, t'has perdut una missa preciosa. Me cago en... Preciosa, no? I això decidirà qui és el nou papa de tothom, no? Però nosaltres ja hem tingut una filtració, amics. Anda. Ens han passat una nota per sota de la porta de l'AU, pel l'AU on seus, dins. De la taza. El petit, sí. Ah. Ens ha passat una nota per sota de la porta amb un nom... Costava, perquè... Un nom escrit que posa Juan Manuel Zurraspo. Anda. Casualment, Juan Manuel Zurraspo és un cardenal... I casualment és un papable. És un dels que diuen... És aquest, un candidato. Sí, aquest pot guanyar la pilota d'or. És un... Aquest podria... Com si és en italiano? Un... Sí, aquí, aquest... Ai, no me sale. Sí, un Zurraspo. Pues el Zurraspo és cardenal, és papable, i, escolta, blanc i en ampolla, podria ser moltes coses, però nosaltres interpretem que pot ser el nou papa. Tenim el telèfon ja al padre Zurraspo. Padre, què tal? Buenas tardes. Hola. Què tal? Hola, buenas tardes. No sé si, bueno, se lo comento ya la filtración que tenemos nosotros antes de que empiece el cónclave, pero puede ser que usted sea escogido papa. Nos han pasado una nota con su nombre escrito. Pero bueno, ¿qué? O sea, ¿qué decir? Os han pasado una nota, pero bueno, eso tampoco... ¿Está despierto? ¿Eh? Está despierto, padre. Le hemos pillado... Sí, no, pero quiere decir que eso... Que bueno, que es una nota que podría decirnos que puede, yo interpreto que esta nota... Menudo lío. Como queriendo decir, este será el papa. Si no, ¿por qué alguien nos iba a pasar una nota con su nombre por debajo de la puerta? Ya, a ver, ¿por qué motivo? Ya, ya, ya. Eso que tiene fundamento. Bueno, pues no, no sé. Aquí todavía no se me ha comentado nada, ¿eh? Bueno, esto es lo que tienen. Por eso se llama filtración, porque se filtra antes de la noticia. Nadie le ha guiñado un ojo, así en plan, cómplice. Algunos sí, pero bueno, aquí hay muchos guiñajes de ojo. Ya. Bueno. Entonces voy a ser el nuevo papa. Papa, bueno. Madre mía. Hay muchas posibilidades, sí que sí. Uf. ¿No está muy entusiasmado por la cosa? No parece. No, hombre, sí, pero bueno, sí. Hombre, hay una alegría ahí. Hay un orgullo grande, claro, por ser papa, pero... ¿Qué? Papa, nada menos. A mí, mira, papa. Mira, te digo una cosa. A mí hace 2 años me dice, ¿va a ser papa? Y yo en ese mismo instante salto en tu brazo y te doy 2 morreos. ¿Hoy? Pero hoy en día... ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Pero padre, cardenal, arzobispo, ¿cómo le llamo? Su esencia... Padre Zurraspo. Padre, con franqueza, ¿qué pasa? Eso. ¿Que hemos perdido un poquito la ilusión? ¿Hemos perdido la fe? No, madre. No, para nada. No, lo que pasa es que estoy ahora pues en un... Estoy metido en un tema que me quita muchísimo tiempo. Y en fin, a mí me llena bastante esto en el tema en el que estoy yo metido. Y bueno, pues yo ahora... por ahora yo no lo quiero dejar. Que pero si que... ahora te nombran papá y eso, pues yo creo que es esa... no es compatible con otras cosas. Ya, pero ¿qué es esa cosa que le quita tanto tiempo? Nada, ¿En qué andas? Pues mira, que hace un par de años, desde hace ya un par de años, yo me estoy preparando para participar en la Desert Wild Jump Race Atlantic Cross Alone Red Bull. ¿Y eso es? Y eso es un... ¿Qué es eso? La Desert Wild Jump Race Atlantic Cross Alone Red Bull es una especie de... Es una prueba, una carrera, una prueba de fondo muy extrema. Muy extrema. Son 60 días corriendo a la vez que atraviesa el Atlántico. ¿Corriendo y atravesando el Atlántico como, sí, como Jesús? Vas en velero, solo... O sea, vas solo... Corriendo por el velero. Y vas por la cubierta. Pero tienes que ir corriendo todo el rato por la cubierta. Tú llevas un GPS y desde te van contando las vueltas que das al barco. Vale. Y eso es todo el rato corriendo, sin ayudas externas. Quiero decir, solo puedes comer y beber lo que pesques. Ah, bueno. Pero no pueden ser peces. Es que es muy extremo. Pero vamos a ver, estás en medio del Atlántico. Sí, y sí, puedes sí, comer lo que pesque, lo que pilles en el Atlántico, pero que no sean peces. Sí, entonces, sí, ¿qué sí va a comer usted? Nada, gaviota. ¿Gaviota? ¿Tiburones? No, tiburones no, porque mantas. Son pecícolas. ¿Manta? Mantarrayas también son peces. Ballenas pueden. Ah, ¿y gambas y eso? Crustáceos, sí, pequeños crustáceos. Poles. ¿Navajas? Pues navajas, sí, navajitas, sí. Ah, bueno. Y a nivel chipirones y todo eso puedes. Una cervecita. Hay un vinito blanco ahí, bueno, de aguja. Si lo pescas. Si tienes el huevo de pescarlo. Si no lo pescas, sí, no. Sí, es lo que pesques, pero sí, coño, ya está bollicao. Si pescas una mau fresquita ahí. Eso que te llevas. Pues una tarde buena te echas, pues la verdad que pues claro, pues que sí. Sí, encima hace solecito y eso. ¿No se monta sashimi el sex es en el anuncio? Pues ya está. El sex en el anuncio se monta sashimi. No, porque sashimi deriva del pez, amigo. Sashimi, móntate en el arroz, ¿no? Exacto. Pero una cosa, pero preparar la carrera esta le quita mucho tiempo. Es que mira, la carrera esta no se ha hecho nunca. Entonces, en junio es la primera edición. Y ya veremos los participantes cómo nos la apañamos y tal. Y sí, oye, son dos o tres horas de entrenamiento diario, cada día por la tarde y pero, dos o tres por la mañana. Bueno, dos o tres horas, pero eso... Yo tengo un entrenador personal, muy exigente, señor además, que me, a mí me dice, pues corre para aquí, corre para allá. Pero tiene tiempo para rezar y hacer sus cosas de, sí, claro, de cura. No, sí. Yo a veces, muchas veces, antes de dormir, pues yo suelo quedar dormido como un tronco porque después de correr tanto... Claro, tiempo, normal. Pero bueno, antes de dormir a veces puedo rezar lo de cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos me la guardan, sí. Pero bueno, ya te digo que yo, todo este tema de la religión, debo aceptar que ahora mismo lo tengo yo un poquito aparcado. Pues nano, eso que tú llamas tema de la religión, como usted dice, es el tema, claro. Usted es cardenal, usted es sacerdote. Pasa a primer plano ahora. Eso no lo puede aparcar, claro, amigo. Ya lo sé. Estamos ahí en esa cantina, la verdad. Bueno. Bueno. Nada. Además, mira, te quiero comentar una cosa, que estoy imaginándome yo papa, ¿vale? Pongamos, me hacen papa, ¿vale? Toda esa, el Red Bull, sí, todas esas carreras que ellos patrocinan, son muy estrictos con el patrocinio. Claro. ¿Tú te imaginas que yo, papa, me salgo al balcón de la Plaza San Marcos con la gorra de Red Bull puesta? Hombre, como Dani Pedrosa, como el bueno, escuchando Alonso. El Papa como siempre, Fernando Alonso. Perdona, siempre que sale de vestido de blanco, un poquito de color tampoco creo que haga daño. Ahí sí, la bueno, verdad. Mira, vamos a hacer una cosa, dejamos que hagamos el cónclave, que ahora por la tarde tenemos que... Ahora estamos en un receso, pero ahora por la tarde tenemos un poquito más de charla aquí. Vale. Y ya lo hablamos, entonces. ¿Por la tarde? Que sí. No, por la tarde yo tengo entreno, ¿eh? Bueno, pues por la mañana. No, mañana por la mañana tengo entreno. Pues que le den, gracias. Es que si no, no, claro. Oye, si no hay manera, no hay manera. Oye, no. Hemos perdido un papa bueno, ¿eh? Pero bueno de los buenos, ¿eh? Zurraspo, padre Zurraspo. Padre Zurraspo, qué pena. ¿Con qué nombre se llamaría? Lucas. Moura. No sé si sou seguidors de la sèrie aquesta britànica que es diu Black Mirror, però avui tenim a l'estudi amb un noi, un xaval, un programador informàtic que ha creat una nova aplicació, un programa informàtic que bé podria haver sortit d'un capítol d'aquest de Black Mirror, no? Una cosa realment inquietant. Aquest noi, aquest xaval, es diu Leandro. Leandro, què tal? Sí, buenas tardes. A ver, el programa este informático que has parido, explícanos de qué va la cosa, porque es un poquito difícil. A ver. Sí, porque es un poco entre conceptual y físico. Yo he creado un programa informático que te permite hablar con tu yo interior, con tu yo interno, cara a cara. Oh. huevo. Perdona, ¿qué es el, según tú, tus palabras, ¿qué es el yo...? Échale huevos. El yo échale huevos, tengo 22 años. Puño. 22 años, y puedes hablar con tu yo interior. En, según tú, el yo interior, haznos 5 sin céntimos. Sí, pues mira, el ser que todos tenemos dentro, el alma, es el ser que conecta con lo divino. ¿Vale? Ostras, eso lo hace informática y lo divino, increíble, increíble. Entonces, tú hablas mirror, Sí, pero mirror total, ¿no? Hasta ahora, para poder conectar con tu yo interior, ¿qué tenías que hacer? Pues leer libros de autoayuda, meditación, drogas también, ejercicio de introspección, comer marisco mal estado, ir al psicólogo, ¿vale? Nada, mierder pura y calarons a la basura, claro, que es lo que yo suelo decir. Yo siempre digo, mierder pura, calarons a la basura. ¿Y tu programa informático, esto se lo has vendido ya? Todavía no está en el mercado, aunque el otro día me llamó Bill Gates preguntando. ¿Sí? ¡Hombre! El verdadero papa. Este sí que... ¿Y qué te dijo Bill Gates? No, lo puedes decir. Sí, ¿no? Que lo puedes decir, venga, va. Bueno, me ha dicho, él es inglés, ¿vale? Bueno, habla inglés. Americano. Y me ha dicho, good, Leandro. No está mal, no está mal. Pero un good, es un buen comienzo. Te colgó, ¿no? Luego, good Lian, ¿no? Bueno, el problema este, ¿cómo funciona? ¿Cómo has llamado? Pues mire, la mejor manera de conseguir una armonía entre tu yo real y tu yo interior para alcanzar hacia un equilibrio, ¿no?, emocional, es hablando con él. Con el yo interior, es dirigiéndote a él casi personalmente, podemos decir. A mí me gusta decir que dirige a tu yo interior personalmente, ¿no? Físicamente, exacto. Pero como no existe en persona... Ah, vale, físicamente no existe. Pero... Lo haremos por teléfono, sin intermediarios, sin nada, ¿no? Sí. A ver, me estás directamente Leandro, a través del teléfono. Leandro, me estás diciendo que coges un teléfono... Sí. Marcas un número y te puedes hablar con tu yo interior, contigo mismo, con tu parte interna. Exactamente, perfecto. Eso hay que comprobarlo. Vale. ¿Tienes aquí un número de teléfono de tu yo interior? No, claro, es el mío. Mira, ¿Tu propio número? El número que yo tengo es el número que tiene mi yo interior, no hay otro. Así que, vale. No hay dispersión, no hay dos tarifas en ese aspecto, ¿no? O sea, que la operación consiste en llamar, conectar, bueno, aplicar este programa informático a tu móvil. Va, te la descargas en el móvil y te llamas a ti mismo. A ti mismo, que es como lo haría cualquier tolai cuando se aburre, que llamarse a su mismo teléfono desde este teléfono, ¿no? Pero en este caso está justificado y piensa que detrás de todo esto hay un señor programa informático. Informático que tú te has bajado. Un señor programa informático. No es lo mismo. No lo digo. Bueno, pues vamos a llamar a tu yo interior, Esther. Este es el teléfono, tu teléfono. Estamos llamando en estos momentos al yo interior del Leandro. Parece que no lo coge, ¿eh? No lo coge. Pero ahí no hay cobertura. Sí que hay cobertura. ¿Cómo no hay cobertura? Estamos llamando ante un fijo. Pero si no hay cobertura. Leandro, me estoy poniendo nervioso. No coge tu yo interior. Es que... Me estoy poniendo negro. Yo no estoy... ¿Quién se está poniendo negro? Yo me estoy poniendo nervioso. ¿Por qué es tu yo interior el que se está poniendo nervioso? No, mi yo interior y mi yo exterior. Estoy nervioso yo entero. No, bueno. Nadie descuelga pues en casa funcionaba, no lo entiendo. En casa funcionaba. Pues aquí no funciona. Me cago en la leche. En casa lo he probado 3 veces. ¿Cuánto rato puede...? ¿Cuál es el límite de llamadas? Hasta que Telefónica dice, basta ya, que me estáis poniendo nervioso también. Pues nada, oye, vamos a dejarlo, ¿eh? Sí. Bueno. Cuando quieras, Nane. Hola. Joder, macho. Este es el contestador automático de yo interior de Leandro. Si quiere dejar algún mensaje, hágalo después de la señal. Esto es un contestador automático. Bueno, a veces tu yo interior se enfada y no quiere hablar. Pero ¿vale? No... Espera un momento. ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué? ¡Estás ahí, Manu! Dime, ¡Manuel! Dime. ¿Qué coño pasa? No existe. ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no descolgabas? ¿Con quién hablabas? Con mi prima, que está en el hospital a punto de parir. Quería saber cómo iba la cosa. Pues te acabas de cargar el tema. Todo. Solo te digo eso. Te has cargado y ya hablaremos, gilipollas. Bueno, te has cargado el sketch, que lo sepas. ¡Manuel! Señor programa, me dice, era toda una mentira. O sea, Manuel es un colega tuyo, Leandro, no es tuyo interior. ¿Qué? ¿Qué? Levanta, ponte bien esa pared y con las piernas abiertas, ahora mismo. Esto era toda una farsa. ¿Que no? No existe este, espérate. Mira, espera, ya verás. Será Leandro. Sí. Hola, buenas. Le llamo de la policía. Es que, vamos a ver, le explico. Nos ha llamado un tal Leandro diciendo que un tal Leandro pudiera estar en peligro. ¿Es usted Leandro? Sí, bueno, yo soy Leandro, sí, pero el que ha llamado no se llama Leandro, se llama Manuel, ¿eh? ¿Manuel? ¿Qué pasa aquí? ¿Me estoy liando? Bueno, es igual, ¿está usted bien, sí o no? Sí, no pasa nada, gente, todo correcto, aquí todo normal, ¿vale? Vale. Adiós, gracias. Adiós. Bueno, amigos... La cosa es que ahora llamo a la policía, pero hay alguien llama. Es que ahí va. No entiendo nada. ¿Hola? Hola, Leandro, soy Manuel, ¿por qué me has colgado? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, gracias, sí, la policía ya está al tanto, pero gracias por llamarla. De la prima. Pero ¿cómo que policía? Si yo no hablo con la policía, te recuerdo que soy traficante de órganos. Bueno, me voy a ver a mi prima, me alegro entonces, que esté bien todo, adiós. Pero, a ver una cosa, si Manuel es este y la policía dice que ha llamado a Leandro... Explícalo tú, por favor. O sea, explícalo tú, si tiene huevos. No, lo que yo creo entender es que al final es el Leandro, tu yo interior, es el que ha llamado a la policía. ¿Para qué? No lo sé, ¿para qué? Pues simplemente para liberarte de un montón de hostias que te íbamos a dar ahora mismo. ¿Ah? ¿Puede ser? ¿Y por qué he dicho que se llama Leandro y no Manuel? Pues es un gag de debate, sí. Cubrimos el debate, es secundarios y especialistas arroba cadenaser.com. Colgarlo. Escucha esto, querido oyente. Nunca más oíste tú hablar de mí. El poder evocativo de la música, me cago en el Quijote. En cambio yo seguí pensando en ti. Estamos rodeados de cosas que quieras que no emocionan. Hay un arte que se hace con la finalidad de provocar nuestros sentimientos. Esto no es solamente propio de la música, también es propio de la buena Tladio. La buena Tladio emociona, y emociona mucho. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Por ejemplo, los especialistas secundarios hacen una Tladio que emociona. De mi amor, nada. Especialistas secundarios. De Radio Emotion. Pero mi silencio... Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy nos acompaña Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿sale tan caro divorciarse? En realidad, Julio, no tiene por qué serlo. Es cierto que hay quien se aprovecha de la situación de debilidad en la que se encuentran los clientes. En Legalitas, los abogados asesoramos a diario a muchas parejas para ayudarles a que el divorcio se tramite rápidamente y con un coste mínimo. Si fijan la pensión, la custodia de los hijos y el uso del domicilio familiar de mutuo acuerdo, se pueden ahorrar tiempo, dinero y disgustos. Nuestros expertos en derecho de familia están las 24 horas del día para orientarles y sobre todo para agilizar los trámites. También podemos renegociar las pensiones de alimentos de los hijos si alguno de los padres se queda sin paro, por ejemplo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos legales desde el principio hasta el final, por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Un resultat advers que cal remuntar. Una cita amb la història al Camp Nou. Pel Barça és molt més compartit. I per tu, també volem que ho sigui. El Carrusel Deportivo des de Barcelona. Aquest dimarts 12 de març vine a veure el Barça-Milan de Champions League en directe des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona amb tot l'equip del Carrusel Deportivo. Manu Carreño, Ponseti i la narració més maurana amb Lluís Flaquer. Entra a la secció del Carrusel a cadenaser.com i demana la teva entrada. Cadena Ser, la banda sonora de l'esport. Amb la col·laboració de MB Motors, concessionari oficial Mercedes-Benz a Barcelona, Granollers, Cabrera i Badalona. Black coffee. No. ¿Cuánto rato pone ahí que tenemos que hablar de Black Coffee? A ver, 30 segons. A partir de ja. Pues bueno, doncs amb 30 segons no es pot dir tot el que té Black Coffee. És molt difícil. Estaríem mitja hora, però 30 segons no. ¿Tú sabes un pren café a l'Usain Bolt? Abra café. Hombre, ¿y qué te crees que tienes a test? ¿Y el Michael Phelps? Abra café. I... Més. Ja està. I Mayra Gómez-Quem, abra café. Abra café. ¿Y qué fa... on prendan café Manuel Carreño i el Ponseti? Abra café. ¿Y el cuidador de Flipper? Abra café. Abra café. I si aquells de Carrusel no va al Bracafé, m'enfadaré. Sí, m'enfadaré molt. Perquè si s'agafen un café de qualsevol altre lloc que no sigui el Bracafé, vosaltres no podeu venir de Madrid aquí a Barcelona i prendre el pitjor café de Mira. T'equivoques perquè, per exemple, el Ponseti, que ha estat aquí milers d'anys a Barcelona, ha viscut el Bracafé. Sap perfectament que el Bracafé és on ha d'agafar el cafè. Te diré una cosa. Ha viscut el Bracafé. De fet, Ponseti, jo no sé si estàs escoltant, però deus una pasta encara al Bracafé. Sí. Però li deixa. La paqui és la paqui. Jo que Ponseti lo quiero mucho, però... Te iba a decir que aquí antes había una máquina de café espléndida, ¿eh? Pero la han tenido que quitar. ¿Por qué? Porque estaba deprimida. Porque no puede competir. Adiós. Era una mierda eso, hombre. Querido, bienvenidos a Se Busca a Tope, el espacio con vocación de servicio que os ayuda a encontrar personas, animales o cosas que habéis perdido hace tiempo. Hoy me acompaña Peremanel. Hola. ¿Tú dirás? Bueno, pues busco una persona. ¿Amigo? ¿Familiar? ¿Qué buscas? No, que a ver, yo te explico. Yo tengo un asiento en el campo del Barça y como ayer dijo Piqué que el que no tuviera fe en el partido de esta noche que no fuera y que cediera el asiento a otro, pues yo quiero hacer eso. ¿Ceder el asiento? Sí. ¿Qué pasa, que no crees en la remontada? ¿No tienes fe en el equipo del Barcelona? Sí, en el equipo sí, lo que no tengo es fe. Ah. Yo no soy de fe. ¿Y eso? Porque no sé, soy agnóstico. No creo en nada ni en nadie que no sea... Entonces no crees que... ¿el Barcelona pueda remontar el partido contra el Milán? Sí, sí, el partido sí, futbolísticamente sí, lo racional sí. Esto es como Black Mirror, ¿lo habéis visto? Sí. Pues un poquito eso. A la base técnica sí, pero desde algo intangible que es la fe, no. Pero bueno, porque, a ver, aunque sea desde esa creencia tangible, desde un punto de vista futbolístico, tú tienes algo de fe, ¿no? Porque... es que también me ha salido un contratiempo, ¿vale? Ah, pues entonces, a la hora del partido. Vale. Es que también me ha salido un tema a la hora del partido, no puedo ir, estoy muy liado. Lío de faldas. Ah, puñetero. Se entiende. Si hay algo mejor que el fútbol, son las mujeres, que son lo más bonito de la tierra. Sí, son bonitas, pero no, no es un tema mujeres, es un tema de faldas. Es que ahora, a la hora del partido, me llega al puerto un container de China lleno de faldas y colores. De faldas coloridas y todas mezcladas. Y claro, hay que separarlas, ponerlas en montones de cada una de su color. Ajá. Las rojas con las rojas, las faldas verdes con las verdes. Yo es que trabajo en el mundo falda. Vamos al tema entonces. Usted deja un asiento en yo el Camp Nou. Yo soy comercial de faldas. Vale, y por eso usted deja el asiento en el Camp Nou. ¿Dónde está situada la localidad? Bueno, la verdad es que es el sitio, es muy bueno, se ve el partido muy bien, de puta madre, diría yo. ¿Tribuna? No. ¿Gol Not? No. ¿Gol Sud? No. ¿De Tagal? No. ¿Entonces? Es que es mejor. Es un sitio en los banquillos de los equipos. En los banquillos se ve fatal. Pero bueno, tu localidad está en los banquillos del sí, Barça. En el banquillo del Barça. A ver, es una localidad que eso era de mi tatarabuelo. Él iba al Camp Nou hace mucho, entonces esa localidad entonces era un sitio normal. Un sitio normal, sí. Idea textual. Sitio normal. Entonces esa localidad entonces era un sitio normal. Es la frase. En lo que era Laga el gallinero. Vale, porque ha subido mucho el césped desde entonces. Pero con la remodelación ha tenido el campo durante los años. Se fue. Bueno, pues parece ser que no quieres que quede vacío ese asiento. Correcto. Y buscas a alguien, ¿verdad? Creo que tenemos a alguien ya al teléfono. Ah, coño, ¿no? Sí, alguien quiere hacerse con ese asiento. El primero que entre en antena se queda ese puesto en el Camp Nou. ¿Hola? Desde luego no voy a filtrar. Hola. ¿Cómo te llamas? Pascual. Pascual, Pascual. ¿A quién tienes al lado en el banquillo? A Reitzinger. ¿Come muchas pipas? Oh, sí, con cáscara y todo. Ya no lo ha visto sabía. La boca que tiene. Bueno, creo que has tenido suerte. Menudo asiento para ver el partido de Pascual. Ah, pues mira, no. Yo es que te llamaba para otra cosa. Dime. Era para ver si tú me dejabas que fuera yo a recibir ese cargamento de faldas que llegan de la China. ¿Por qué? ¿Te gustan las faldas, Pascual? Muchísimo. Pascual. Me encanta la moda. Y lo que más, las faldas. Las faldas te pierden, Pascual. ¡Te pierden! Pues en ese caso, Peremanel, podrás ver el partido claro. Esta noche del Barcelona, aunque no tengas fe, aunque solo creas en razones futbolísticas, y él, no sé... Pues sí, perfecto. ¿Qué me dices, Peremanel? Perfectamente, pues mira, hecho. Sí, oye, ¿qué? Mira el barco que llega de la China con el container de faldas. No, ya sé dónde atraca el barco de las faldas. Yo es que soy muy aficionado a la fotografía. Muy bien. Me gusta hacerle fotos a los barcos cuando llegan, y cuando llegan con containers llenos de faldas. Son los que más me gustan. Bueno, hay gente para todo, dicen en esta vida. Claro. Pues que disfrutes mucho de tu container lleno de faldas, Pascual. Gracias. ¿Eh? Adiós. Adiós. Si hay gente que le gusta hacer fotos de aviones, otros de trenes, bueno, ¿por qué no le va a gustar? Pero Manuel, llámame. Sí, sí. Bueno, pero Manuel, muchísimas gracias a los dos. Vale. Trabajo cumplido. Ja està a punt de començar la primavera trompetera i podríem dir que les al·lèrgies ja són entre nosaltres. I encara que no us ho creieu, al camp també pateixen al·lèrgies. Hom creu que al món rural viuen una mena de superhomes, però també aquesta gent són atacats per la rinitis, conjuntivitis i coses d'aquestes. Jep Berro, què tal? Què vol dir què tal? Ja està molt. Què és què tal? En quin idioma parles, camallot? Veig que vens una miqueta tort, no? Avui... No, hòsties, pues parla com un home, com una persona coherent. Bueno. Que vol dir que tal, que tal, que... Que és que sóc la teva gossa, jo? Que és que sóc la teva lumiesca o com va això? Concreta, merda podrida. Vale, vale. Tema al·lèrgies. Allà a Vilopriu, què? Com teniu les al·lèrgies a la primavera? Però què vol dir que com les tenim? Pues les tenim, són allà, i... Hòstia de cagallot, allà està... Hòstia cagallot. Hòstia cagallot, què ha passat? Un pet. Un pet? Aquí en directe. Però de què vas, tio? Però un pet aquí al programa en directe. Però que me se t'ha escapat? Tant els calçots, saps? I dedico tota la teva, li dedico tota la teva família, fins a l'avi, el reçava de savi, la mare que el va parir. El teu pet... M'estàs parlant d'al·lèrgies, no? Sí, bueno, de que, oia, les al·lèrgies que tenim són una mica la típica, no? Sí. La bandarra del fasellet, sí. Que és un arbusto que la primavera deixa anar una xiragarenga, que és una mena de pols merdosa plena de gallinaques, que et tapen el nas i és com si et fiquessin la cigala d'un caniano fins al cervell. Jesús. I això ho fa, dius, la bandarra de què? Això ho fa la... Bandarra? Sí. De? La bandarra del fasellet. És un arbusto, mm-hmm. I deixa anar una xingaringa, que és com una pol. Sí, sí, això ho has un dit. Un polen, que tal. Que sí, i és la bandarra de fasellet, no? Sí, i de fasellet tu refaves. Mon pare deia sempre, quan callufa la bandarra, li creixen els collons a la papar. Què vol dir això? Eh? Què vol dir això? Jo que sé, mon pare era un borratxo que estava tot el dia fotent trangos de vi amb la Guàrdia Civil Benemèrita. El pavo yeah. A vegades es queda a dormir. Avui estàs una mica content, no? Has començat sí. A citar, però escolta, què tal si copsem una miqueta el tema vale. Al·lèrgic d'arreu d'Espanya, no? A mi com si fiques un trasto de muralla pel vora viu. Saps si ho entens o no? Sí, sí, sí. Tenim al telèfon un pagès d'Espanya. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Melitón Medillo Garcileño. Ajá. Llamo de aquí un teléfono góndola y cito en la localidad salmantina de San Cristóbal de los Moñardos, provincia de Almería. Provincia. Salamanca, Almería, que tío es un cangros, hombre. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Pues cangros! ¡Cabezón! ¿Entiende lo que hablo? Cangros es un cabezón que no vius a l'estanc, en el estanque. ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué? Que no lo comió, cabezón. Que no has comido. Oiga, va, venga, tú te lo has comido todo. Te comes todo. A ver, Melitón, la primavera y las alergias. ¿La primavera y quién? Las alergias. ¿Pero por qué le digo? Tienen alergias en San Cristóbal. Joder, sí tenemos. Ahora con la primavera, los cochinos se resuman de seso y suelta unas pringajas por la piel... Que la llamamos alba de campeón. ¿Y esas pringajas qué hacen? Pues se te mete aquí todo y lo sacáis y ven menos que la hija de la Saturna. Que nació cieguica la pobre. Pero se curan, ojo ahí con eso, Se curan las cosas, las alba. Sí, esas. Tú agarras ahí unos ¿cómo? Tomates, tienes que coger tomates perilleros, que no son tomates, y azurrascas bien fuerte y chaca. Chaca, chaca, chaca, hasta que la pringaja de naja se va por el pie. Això que feu és d'animal. Això és d'animal. Bueno. Tu el que has d'agafar... Què dius tu? Això és de fills de puta. A mi no me digas esas cosas que agarro aquí. Tu a mi si no saps ni parlar. Breto. Hasta l'infinito y más. No sabes ni hablar. Pringado. Què dices, joder? Pringado, agafa un antihistamini. Oye. El que has d'agafar. Estáis todos invitados al pueblo. Vale, vamos. ¿Y esto qué viene? ¿Que estáis locos o qué? ¿Qué viene? Demà en passo, et portaré bastanta de botifarro, vale? De verdad. Clar que sí, en calçots, perquè menges bé. Veniros al pueblo. Tu també estàs convidat. Tu també estàs convidat a Vilopriu. Que lo han dejado muy bien el pueblo. Porta la teva dona. No hi ha qui us entengui. Tornem demà a 2:15 de la tarda.